sabana. Habana. Lindo es tu prado, lindas son tus calles, bello es tu mar. Habana. Habana. A ti llega mi canto. Como el gemir de violines que solo tocan para ti. Para ti, churuba, churuba, churuba, churuba, papá.